Nos dicen que estamos en comunicación con la legisladora por el bloque Juntos Somos Río Negro, Viviana Pereira, para hablar sobre la situación de la salud mental acá en nuestra provincia. Hay una ley que está a nivel provincial y también existe una que es a nivel nacional. Para hablar de este tema, bueno, estamos en comunicación con la legisladora para que nos cuente, bueno, un poco de qué se trata todo esto. Legisladora, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Abre el Lobos aquí en Radio Encuentro y Flor Berreaute. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia. Gracias por el espacio y, bueno, un tema que se pone en debate nuevamente, ¿no? Creo que es oportuno que nuevamente pongamos sobre la mesa el tratamiento o el debate, más que el tratamiento, porque el tratamiento seguramente es posterior, con lo relacionado a lo que tiene que ver con la salud mental en la provincia de Río Negro. Y teniendo en cuenta que nosotros tenemos nuestra ley, que existe una ley nacional, y el planteo que hace la procuradora, es decir, la procuradora plantea, la doctora Vaquero Lascano, la posibilidad de dejar sin efecto o derogar nuestra ley y plantear la adhesión a la ley nacional y a este órgano revisor que plantea la ley nacional. Desde el punto de vista, desde lo que a mí me atañe, es decir, primero que nada contarle a la audiencia que esta ley nacional, la 27.657, surge o toma, digamos, de alguna manera como modelo la nuestra, nuestra ley 2440, cuyos puntos principales o lo que la han hecho famosa a nivel nacional y fuera del país, tienen que ver con esta planteo ideológico con el tratamiento de las personas que padecen problemas de salud mental dentro del ámbito social, dentro del ámbito comunitario, familiar, es decir, que perdamos como sociedad este miedo y no discriminemos a las personas que habitualmente llamamos los locos, ¿no? Claro, yo recuerdo que fue una ley pionera, ¿no?, en el país y también en lo dice con razón usted, en América, por lo menos en América Latina, en América del Sur, ¿no? Yo me acuerdo cuánto se discutió esta ley. En la práctica es con lo que usted dice, ¿no? Eliminación de los manicomios, para no hablar de desmanicomialización, que es tan difícil, ¿no? Usted dice que se tomó como consulta la ley nuestra. Ahora, ¿por qué habría que dejarla sin efecto y asumir solamente la ley nacional, legisladora? ¿Cómo es esto? Por un lado, o sea, la diferencia o lo que marca, digamos, un paso adelante en la ley nacional es toma dentro de la ley también el tratamiento con respecto a las adicciones. Creo que esto merece un tratamiento, es decir, esto es lo que hace de alguna manera, no sé si la palabra es superadora, pero plantea el tratamiento de las personas que sufren adicciones. Esto es lo que marca por allí la diferencia en cuanto al planteo que hace la ley. De todas maneras, lo que yo considero debemos poner es en debate cuáles son los resultados de ambas leyes, es decir, tanto la nuestra con 24 años como la ley nacional con 5 años. Es decir, desde la letra nos encontramos con dos leyes, como bien decías, de avanzada, conocimiento nacional, latinoamericano, mundial. Es más, hemos participado de capacitaciones, los que hemos estado interesados en esta temática, donde diciendo que éramos de Río Negro y encontrándonos con otras provincias, teníamos un lugar especial donde nos planteaban contar nuestra experiencia en Río Negro. Pero creo que debemos ser, digamos, autocríticos, debemos plantear qué ha sucedido en el caso de la nuestra después de 24 años, y creo que por allí no nos fueron dadas las condiciones, no estuvieron dados los recursos, tanto materiales como profesionales, para poder generar realmente un cambio, ¿no? Claro. Esta ley que planteaba las casas de medio camino, que plantea la internación como última medida, una internación en momentos de crisis por más, no más de 20 días en un hospital público. Y sin embargo, si nosotros recorremos nuestra provincia, que tenemos los equipos de salud y el área de salud mental en nuestros hospitales públicos, si recorremos, la realidad no muestra, digamos, que haya habido mucho cambio en esto, más allá, y en mi reconocimiento permanente, y que creo que son los que deben ser consultados y que deben dar también el debate y su opinión valiosísima, que son los equipos de profesionales de salud claro. De nuestros hospitales públicos. Uh-huh. Claro, no. Sí, yo recuerdo que en un primer momento la división estaba entre quienes estaban de acuerdo con la nueva filosofía, no, con el nuevo paradigma, con la nueva idea, con esta nueva ideología que usted menciona, de qué hacer con o cómo hacer el tratamiento con las personas comprometidas con su salud mental. Estaba ahí la división, pero después es como que se aceptó y la cosa pasaba porque no había recursos. Esto bien que usted bien señala, y me parece que ahí estuvo la traba fundamental de la ley, ¿no? Porque en realidad muchas personas deambulaban sin mucho destino, y prácticamente abandonadas. O sea, es como que terminó abandonado en muchos casos las personas con problemas de salud mental. Esto sí. Es lo que usted nos quiere transmitir, ¿no? Exactamente, sí, nosotros sabemos que tenemos, vuelvo a repetir, una ley de avanzada, una ley pionera, como ustedes plantean, pero sin poder generar. En algunos casos tenemos experiencias que podemos nombrar, el hospital de Cipolletti, la zona sanitaria oeste, que plantea, del Alto Valle Oeste, que plantea, digamos, avance en cuanto a los equipos, la casa de medio camino, los trabajos grupales, los equipos de salud, pero no es algo que se haya podido dar, digamos, de forma homogénea en toda la provincia. Ajá. Teniendo en cuenta que además, es la provincia de Río Negro, tenemos territorios diferentes, con improntas diferentes, y que necesitamos tratamientos especiales en cada sector. Por eso yo creo que es necesario el replanteo, ver los resultados, y saber que tenemos nuestras propias experiencias en la provincia de Río Negro, que tenemos otras experiencias a nivel nacional donde se han podido generar transformaciones institucionales que luego se han transformado en leyes, que realmente tienen como eje central la salud mental de la sociedad, y a partir de estas prácticas que tienen que ver con el tratamiento en su entorno más inmediato, familiar, comunitario, en los mismos hospitales públicos, nosotros podemos generar nuevas propuestas sin necesidad de plantear, digamos, una adhesión total o adherirnos a la ley nacional. La ley nacional es de orden público, y nosotros ya estamos bajo este paraguas, esta ley, que es la 26.657. Por otro lado, si hablamos del órgano revisor, que también plantea la procuradora, nosotros no podemos dejar, y ustedes también lo deben conocer y deben estar al tanto, que existe desde el 2008 también otro proyecto, otra ley, que fue creada por la doctora Milesi también, referida al órgano, a esta comisión interpoderes de revisión de nuestra ley, que la podríamos poner en marcha nuevamente, y de esta manera hacer este análisis que nos está planteando la procuradora. Plantea el análisis, plantea la modificación, plantea el aporte de expertos. Es decir, nosotros estamos facultados como legislatura de Río Negro a través de una ley votada, o una ley que hoy está vigente, que es la ley interpoderes, es decir, tenemos instrumentos. De todas maneras, bueno, por allí me adelanto y les contesto algo que me han consultado en otros medios. Yo recién hoy me voy a reunir con el presidente de la legislatura para acordar. Ustedes saben que este tema entra a mi comisión, a la comisión de sociales, claro, la comisión que presido. Y que seguramente desde ya lo que planteo es muy oportuno el debate, necesario, y creo que debemos escuchar las voces de los profesionales, de los expertos, claro, hacer una revisión de los equipos de salud de nuestra provincia, y por sobre todas las cosas, buscando la posibilidad de que nuestras leyes surjan de este ámbito, ¿no? Del debate, del diálogo, y que realmente podamos legislar positivamente, que después se pueda transformar en hechos concretos que modifiquen y dignifiquen la vida de la sociedad rionegrina, en especial de aquellos que padecen problemas de salud mental. Es que esa es la clave, ¿no? Dignificar la vida de esas personas y reconocer sus, y no violar sus derechos, pues parece que ahí está el tema. Exactamente, estamos hablando permanentemente de los derechos de la sociedad, uh-huh, y creo que ese debe ser el norte que nosotros debemos seguir, ese debe ser, uh-huh, el objetivo final. Y vuelvo a repetir, debemos transformar, debemos generar leyes que puedan salir, o sea, la práctica cotidiana de buenas experiencias, tomarla, modificar aquello que, uh-huh, ya lo planteamos anteriormente, que tiene que ver por allí con la falta de recursos financieros, o sea, debe existir una decisión política para llevar adelante esto, que sé que estamos en condiciones de llevarlo adelante en la provincia de Río Negro. Claro, sobre el tema de los recursos que usted mencionaba, legisladora, adhiriendo a la ley nacional, ¿hay recursos nacionales también en este ámbito, no? Es una pregunta. En estos días, investigando y tratando de consensuar, porque no se trata de ir contra una ley o contra la otra. Sí, sí. Acá se trata de ver qué posibilidades tenemos, de llegar al punto final, que es lo que decíamos recién, dignificar la vida de los rionegrinos en este caso, y especialmente de los que padecen problemas de salud mental. Tenemos entendido que esta ley nacional, recién en el 2013 se reglamentó, y estamos teniendo con algún tipo de información que nos plantea la falta de recursos financieros a nivel nacional y, ajá, por ende, de lo que tiene que ir las partidas que irían a la provincia. Si nosotros adherimos, nos correspondería, ¿no es cierto?, contar con estos recursos, ajá, y sería deberíamos contar con ellos, que esto debería ser uno de nuestros objetivos, ¿no? Tener los recursos necesarios para poder implementar, llevar las acciones necesarias para poder trabajar desde nuestros hospitales públicos y desde los distintos sectores de la provincia. Uh-huh. Legisladora, por último, usted es del bloque oficialista. Somos Río Negro. Claro. ¿Hay voluntad del gobierno de adherir a esta ley? La vamos a poner en debate. Sí lo ha planteado en primera instancia el presidente de la legislatura. Nosotros consideramos que todas aquellas a pasos que demos de la legislatura de Río Negro que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de los rionegrinos, seguramente vamos a acompañar. Tenemos esta otra instancia que lo vamos a plantear como parte de la comisión, que es rever esta comisión creada de Interpoderes, que también plantea el debate y todo aquello que tenga que ver con el análisis de nuestra ley provincial. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, vamos a estar atentos a las novedades que haya sobre este proceso, y esperemos que sea el mejor, ¿no? Si usted nos dice que la ley nacional es más inclusiva, tiene más aspectos, sería interesante, ¿no?, que la provincia de Río Negro adhiera a esta iniciativa. Legisladora, gracias por la comunicación, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenos días. Igualmente, ¿eh? Muy bien, así conversábamos con la legisladora Viviana Pereira, que es integrante del bloque Juntos Somos Río Negro y